Inilwika nikipichoa, ika ilwi nastlakapalwan. Iwan inosholoa, ihiyotsalan. Ika ikiyao, nosochisha yowan. Insochime. Ipan mokayolotzinko, nikchiwa sewentli ika monemilixo. Kema oniwetztiwets, nechakokwi. Muchipa niknomati, mihiyotzin. Makatichokas. Escena Indie, sonidos únicos. See me like my face.

niños al nacer. Terremotos al escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial.